mi negra son amargos, más amargos que la hiel de la traición. Me juraste que me amabas, sin embargo, ya no tienes en tu pecho corazón. Un beso, arrancar de tu espíritu las alas, porque tan fácil tú amas como olvidas, ya no tienes corazón y lo regalas. Vida, la riqueza, el amor y la hermosura, tan fácil es amar como se olvida, y el reposo solo está en la sepultura, tan fácil es amar como se olvida, y el reposo solo está en la sepultura.